Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Este día destaca el importante papel de la ciencia en la sociedad y la necesidad de involucrar a diversas audiencias en los debates sobre temas científicos emergentes. También subraya la importancia y relevancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Feria Internacional del Libro abre sus puertas en la Galería de Arte Nacional hasta el 20 de noviembre. Presidente Maduro asegura que las propuestas de Venezuela tuvieron gran impacto en Egipto. Alcaldía de Sucre construye muro de contención en la parroquia Bellavista en Aragua. Expo Guárico 2022 dinamiza la economía venezolana con sus potencialidades. Temblor de magnitud 6.6 impacta el distrito de Dotien, en Nepal. Transfunden por primera vez sangre creada en un laboratorio. Cultura. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta Twitter, agradeció este jueves a todos los medios de comunicación por permitir informar a todos los usuarios sobre la Filbén número 18, que abrirá sus puertas este jueves en los espacios de la Galería de Arte Nacional. También desde el programa Diálogo con Carlos Croes de Televen, el titular de Cultura hizo énfasis en la reivindicación de la mujer, destacando que en esta edición serán dos mujeres escritoras homenajeadas. Hablar de descolonización y no hablar de eso que se llama despatriarcalización es incompleto, porque el patriarcado está presente. Y nosotros autocríticamente, yo debo reconocerlo, en las ediciones últimas de la Feria Internacional del Libro, incurrimos en ese error, que fue, bueno, no un error, es una realidad. Bueno, tuvimos, se escapa, ¿no? Lo jerarquiza, ¿no? No, tuvimos a escritores varones homenajeados, merecedores todos de ser homenajeados, pero notamos que había un vacío con la mujer. Y entonces por eso, eso decidimos, se cubre en esta feria. En esta feria tenemos dos mujeres, dos escritoras, como son Carmen Clemente Travieso, ya fallecida, homenaje post-mortem, e Iraida Vargas Arena, en vida, esposa de Mario Sanojo Obediente, que lamentablemente falleció recientemente, y también está incorporada en ese trío de homenajeados. El ministro también señaló que van a haber alrededor de 300 títulos disponibles, impresos y sus versiones en digital para el público visitante. Este miércoles, la intérprete y máxima representante de la música y poesía neoespartana, Lucien Sanabria, mejor conocida como la voz telúrica de Margarita, en entrevista exclusiva para el noticiero Cultura al Día, conversó un poco sobre sus inicios en la música. Desde muy pequeña, mi amor, fue una cosa bien natural en el colegio, fue muy fácil con las actividades que realizaba. Llegar hasta la gente que ya en mi adolescencia y juventud pues serían mis guías. Siempre estuve en festivales, en ese tipo de cosas, y así conocí al maestro Alberto Valderrama Patiño, que ya para el momento en que, digamos, se inicia el movimiento Estaba en pleno apogeo el movimiento del puerto libre y turismo en el estado de Nueva Esparta. Se hizo importantísimo y vital afianzar la identidad regional con sus sonidos y sus sabores, y bueno, ahí estaba nuestra música. Entonces decidí asumir el cantar, hacer música tradicional margariteña y oriental como línea de trabajo. Asimismo, Sanabria recordó la primera vez que grabó con Beto Valderrama Patiño las bellas melodías de mandolina margariteña y Valle de San Juan. Sí, bueno, ese fue el inicio profesional de mi carrera. Ya allí tomé en serio la música, es ese momento del que te hablé, en el que necesitábamos afianzarnos los regionales en el estado de Nueva Esparta con nuestra propia identidad musical, y entonces de la mano del maestro Alberto Valderrama Patiño, un gran baluarte y un hombre al que le debemos mucho, ya una leyenda y todavía vivo y dando, pues con él asumo el tener la música margariteña como línea de canto. Y esos temas que nombraste, mandolina margariteña y Valle de San Juan, fueron los primeros temas que grabé, y bueno, fueron decisivos porque a la gente le encantó, y para ese momento todo era radiado, allá no había televisión, y eso me puso a cantar por toda la isla. Solicitaban que fuese a cantar a eventos que se realizaban, bueno, y eso me emocionó mucho. Somos cultura. El Ministerio de Cultura, a través de la Compañía Nacional de Teatro, invita a disfrutar de la obra teatral Lex Suite del grupo actoral de circo Le Stiff, oriundo de Burkina Faso, este viernes 11 y sábado 12 de noviembre, a las 5 de la tarde en la Sala Román Chalbot del Teatro Alberto de Paz y Mateos. Se presentará esta obra con la actuación de la comediante más destacada del continente africano, Edoxic Noula, con una conmovedora historia autobiográfica. Lex Suite trata de una joven que se pregunta por su condición de niña bastarda. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aseguró este miércoles que la participación de Venezuela en la 27 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tuvieron un importante impacto. Verdad que ha sido una jornada de alto impacto dentro de la propia cumbre. Las posiciones que se han llevado a nombre de nuestro país, creo que han tenido un poderoso impacto en el debate, sobre todo lo que tiene que ver con la creación del fondo de financiamiento para apoyar a los países víctimas de desastres naturales, que cada vez son más. Es un tema que se trae desde hace años, insistentemente, y que fue aceptado por primera vez en esta cumbre número 27. Así que creo que ha sido de alto impacto dentro de la cumbre. Del mismo modo, el mandatario nacional aseguró que el reto de Venezuela es convertirse en una potencia alimentaria, con más de 33 millones de hectáreas para la siembra. Somos noticia. Este miércoles, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, informó que el partido comenzará este 12 y 13 de noviembre el proceso de renovación en los equipos municipales, parroquiales y estadales. Este fin de semana, que ustedes saben, hemos ido avanzando en la consolidación de la estructura nueva, de acuerdo a las instrucciones dadas por el Congreso del Partido y por nuestro presidente del partido, compañero Nicolás Maduro, de la renovación de las autoridades del partido a todos los niveles. Comenzamos por las calles, más de 266 mil calles en todo el país, fuimos a las comunidades, 48,000 y tantas comunidades en todo el país, fuimos a las VC, 14,000 y tantas VC, y ahora vamos nosotros a las estructuras parroquiales, total de 1,072 parroquias, voy a explicar ahorita por qué son 1,072, para 334 equipos municipales y para 24 estados. Hemos sacado un equipo municipal y lo hemos sumado al estado, como es la Alcaldía Libertador. Asimismo, Cabello detalló que para postularse deben tener nacionalidad venezolana y ser revolucionario, antiimperialista, chavista, así como defensor del legado del comandante Hugo Chávez. ¿Cuál es el perfil para ser postulado? Ser venezolano o venezolana, ser patriota, revolucionario, antiimperialista y chavista, defensor del legado del comandante supremo Hugo Chávez, militante del PSUV y de la JPSUV, ser factor de unidad, reconocimiento ético y moral. En caso de ser postulado o postulada para el PSUV, ser mayor de 15 años, tener entre 15 y 30 años en caso de ser postulado o postulada para la JPSUV, me explico, cualquier joven puede ser parte del de la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela, como ha sido hasta ahora. Ahora, la JPSUV tiene unos límites de edad, que es hasta los 30 años. No podrá ser postulado en ningún nivel la persona que haya sido candidato en alguna de las últimas dos elecciones por algún partido distinto al PSUV o al Gran Polo Patriótico. Este miércoles, la vicepresidenta Delcy Rodríguez recibió al viceprimer ministro y comandante de la Revolución de Cuba, Ramiro Valdés Menéndez, junto a una amplia delegación que les acompaña, para revisar la cooperación y afianzar los lazos entre ambas naciones. En esta oportunidad profundizarán en la cooperación bilateral, que data de más de dos décadas, con el fin de evaluar y examinar los avances y perspectivas del convenio integral suscrito entre ambos países hermanos. Regionales. El gobierno bolivariano del municipio Sucre, en el estado Aragua, inició la construcción de un muro de contención en el sector El Mirador de la parroquia Bellavista, con el propósito de evitar el deslizamiento de la vialidad. El alcalde Wilson Coy indicó que las labores se están realizando en el circuito 7 con la construcción de un muro de 35 metros lineales que no solo protegerá a la calle, sino también garantizará protección a las viviendas de las familias aledañas a la zona. Coy destacó que en el lugar también se está llevando a cabo la construcción de caminarías y brocales para mejorar el paso peatonal. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. La presidenta de la Misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría, y el alcalde del municipio Valencia, Julio Fuenmayor, supervisaron los trabajos de recuperación de la calle Colombia, ubicada en el centro de la ciudad. Faría recordó que desde el 2019 se está interviniendo la mencionada calle, que cuenta con 32 cuadras con sus respectivas manzanas, cada una de 10.000 metros cuadrados. Otros de los espacios visitados por las autoridades fue la Plaza Bolívar, donde inspeccionaron los trabajos de recuperación integral, lugar que será reinaugurado el próximo 24 de julio durante la celebración del natalicio del Libertador. Economía. Con un promedio de visitas de más de 20.000 personas, la Expo Guárico 2022 se consolidó como la mejor edición hecha hasta la fecha y se posicionó como uno de los eventos de mayor movimiento económico en la entidad llanera. De acuerdo a nota de prensa, el gobernador José Vázquez, a través de la emisión número 178 del programa En Directo con el Gobernador, resaltó el excelente comportamiento de los propios y visitantes que participaron durante los 4 días de la exposición en el Parque Rómulo Gallegos. Con la participación de 56 empresas clientes de productos planos y largos, el Ministerio de Industrias y Producción Nacional y la Corporación Venezolana de Guayana, a través de la Vicepresidencia del Sector Hierro Acero y la Siderúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro, realizaron una gran rueda de negocios del sector transformador de acero del país. En esta gran rueda de negocios del acero se suscribieron 3 alianzas y 9 convenios con las empresas Unicón, La Fimel y otras empresas, para un total de 3.656.460 toneladas de acero. Noticias del Alba. La 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático debe convertirse en el escenario para reflejar las verdaderas amenazas que representa el cambio climático para la humanidad, destacó este martes el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. A través de su cuenta en la red social Twitter, el mandatario cubano aseveró que en el sistema implementado por los países del norte ha puesto el planeta en grave peligro. No obstante, son los países del sur quienes sufren las consecuencias. Son las 2 y 24 minutos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, rindió cuentas de su gestión al frente del gobierno durante una sesión especial del Parlamento bicameral este martes, en la cual ponderó los logros alcanzados por su administración en el último año. El mandatario recordó que se cumplen 2 años de la victoria electoral que le dio el gobierno y por ello se procede a elevar el informe de este último año de gestión. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Sismo de magnitud 6.6 impactó a Nepal en la madrugada de este miércoles, con un saldo de al menos 6 fallecidos y numerosas edificaciones destruidas en el distrito de Dotien, provincia occidental, de acuerdo con el reporte de medios de prensa internacionales. Según informes de la policía local, otras 5 personas resultaron gravemente heridas a causa del derrumbe de 8 casas, entre un total de 12 destruidas. Entre los fallecidos, las autoridades del Dotien señalan un niño de 8 años, una niña de 13, 2 niñas de 14 y una mujer de 40 y un hombre de 50. El presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva reiteró este miércoles que quiere enfrentar el hambre, reconstruir y retornar Brasil a la normalidad durante su plática con el titular de la Cámara de Diputados, Artur Lira. Precisó además que en el intercambio de opiniones, el timonel de la Cámara Baja manifestó al mandatario electo su disposición para ayudar a la gobernabilidad de su administración. Ambos demostraron espíritu colaborativo. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music.

te sugerimos no consumir alimentos procesados como azúcar, preservantes, aditivos químicos y embutidos, ya que estos disminuyen las respuestas inmunes contra el COVID-19. Sabemos cómo alimentarnos sanamente. ¡Cuidémonos! La auyama es una verdura rica en vitaminas del complejo B, como la B1, B2, B3 y B6, esenciales para darle la energía necesaria a tu cuerpo. Incluir la auyama en nuestros alimentos nos puede ayudar a controlar los niveles de glucosa en la sangre y al mismo tiempo estimular nuestro sistema digestivo, ya que es rica en fibra. Información del Instituto Nacional de Nutrición. Las 12 y 33 minutos. Somos Cultivo y Tejido de la Curagua. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 34 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo dijimos en la parte anterior, estaré conversando el día de hoy con Rafael Gil, director de la obra teatral El Juego, una obra que se estará estrenando este 12 de noviembre en la Sala Ana Julia Rojas de la Casa del Artista. Esto es con motivo de su llamado aniversario. El Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas estrenará este 12 de noviembre una nueva versión teatral de la obra El Juego, escrita en 1976 por la actriz devenida luego en afamada dramaturga y libretista de teatro y televisión Mariela Romero. Estamos intentando establecer contacto con Rafael Gil para que él pues nos cuente de mejor forma de qué trata toda esta obra de teatro. ¿Estamos al aire? Hola Rafael, ¿cómo estás? Hola, gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Cuéntanos Rafael, cuéntanos de qué se trata el juego que se estará estrenando este sábado. Mira, el juego es una pieza escrita por Mariela Romero en 1976 y el Laboratorio Teatral Julia Rojas desde el año pasado. Está produciendo esta pieza que se estrena el sábado 12 de este mes a las 4 de la tarde. Es una pieza donde actúan dos chicas, dos personajes femeninos, y hay un tercero que no se ve, pero en todo caso es una pieza que aplica hacia el poder en dos ámbitos: los que ostentan el poder precisamente y los que están abajo. En todo caso, esta pieza de Mariela Romero, las mujeres están abajo. Chévere, Rafael. Cuéntanos un poquito qué se va a encontrar el público este 12 de noviembre en la escenografía, cómo se ha preparado el equipo para este estreno, para este 12 de noviembre. Mira, como bien indico, es una pieza para 12 actrices. Eso implica un trabajo actoral bastante intenso en investigación, sobre todo de los personajes, porque durante 68 minutos, quizás un poquito más, una hora y 15 minutos aproximadamente, las chicas, los dos personajes no salen en escena, solamente apenas un minuto salen y vuelven a entrar. Pero durante toda la obra están en escena. Y es una pieza que tiene poca utilería. Es un solo vestuario para las chicas, dos vestuarios que se hay una primera parte de la pieza, una segunda parte que es ya la final. Pero te digo, es un trabajo de investigación, un trabajo muy laborioso con dos actrices que salen de los talleres, los diferentes talleres del Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas, que tienen la posibilidad esta vez de hacer un trabajo de esta envergadura. Cuéntame un poquito, Rafael, este trabajo está influenciado por el llamado Teatro de la Crueldad. Cuéntame un poquito de ello. Sí, precisamente por toda la violencia que se crea entre ellas dos, debido a sus acciones, generalmente una intenta estar por encima de la otra. Por supuesto, de todo lo que ha aprendido, es una conducta mínima de todo lo que aprendió de la sociedad, de lo que conoce, ¿sí? Y eso es en algún momento lo que llamó uno de los autores clásicos del cine, Acton, sobre el teatro de la crueldad. Es decir, no solamente la violencia que se generaba dentro del texto mismo, sino cómo los actores accionaban en escena. Chévere. Rafael, cuéntame, ¿quiénes fueron las protagonistas, por decirlo de alguna manera, o quiénes fueron las que te incentivaron a ser parte de la dirección de esta obra de teatro? Mira, por una parte tenemos a Valeria Madera, que hace de Ana 2, y Lenny Rivas, que hace de Ana 1. Los dos personajes se llaman Ana. Estas chicas, como bien te digo, salen del laboratorio teatral. Ellos han hecho diferentes talleres allí en esta casa. Y bueno, en esta oportunidad nos pudimos congregar, pudimos sacar el tiempo necesario para hacer esta pieza y ya la teníamos lista en el mes de septiembre, pero por una u otra razón se extendió el estreno para esta fecha. Chévere, cuéntame un poquito, Rafael, de tu carrera en el mundo del teatro. De mi carrera en el mundo del teatro. Bueno, yo tengo, 30 años haciendo teatro. 30 años haciendo teatro. No. ¿Aló? Sí, sí, te escucho. Sí, y bueno, a raíz de toda esta historia, durante 30 años, he hecho aproximadamente cerca de 40 trabajos teatrales con algunos directores nobles, otros que tienen más experiencia. Te estoy hablando de Miguel Iza, Jerico Montilla, de Leyton Ponce, de Hugo Uribe, de Luis Chamano, Javier Vidal, Basilio Álvarez, por supuesto, claro. Bueno, nada, es una vida de teatro, cosa que lo llevo muy presente y por supuesto es mi pasión y que me ha permitido también entrar en otras partes como el cine, por ejemplo, y ahora fíjate en la dirección teatral. Chévere. Rafael, cuéntame también, retomando un poquito lo de la obra, el juego, específicamente, ¿dónde pueden adquirir las entradas? ¿Dónde va a ser la obra exactamente? ¿Desde cuándo y hasta cuándo se va a estar desarrollando esta obra? Mira, lo que nos conocen, el laboratorio está a 50 metros de la salida este de la estación del metro Bellas Artes. 50 metros está este edificio, ahí vamos a hacer nuestras funciones. Este lugar estar el Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas, va a estar desde el 12 de noviembre, desde el sábado, hasta el domingo 4 de diciembre. Las entradas las pueden adquirir allí, asistiendo al laboratorio. Chévere, Rafael. Ya para ir cerrando, por favor, extiéndanos la invitación a todos los que nos están escuchando en este momento a que no se pierdan esta obra y, sobre todo, ¿por qué no se la tienen que perder? Bueno, damos la oportunidad al público, invitarles cordialmente a la pieza El Fuego, una obra escrita por Mariela Romero, dirigida por el señor Rafael Gil. Vamos a estar el Laboratorio Teatral Julia Rojas desde este sábado 12 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Funciones sábado y domingo a las 4 de la tarde. La entrada es colaboración del público. Chévere, Rafael. También para quienes quieran conocer un poquito más de tu trabajo, ¿tienes algunas redes sociales, algún número de contacto donde te puedan hacer llegar, no sé, propuestas o cualquier otra cosa? Sí, mira, Facebook y por Instagram estoy como Ángel Rafael Gil. Por ahí me pueden contactar. Chévere, muchísimas gracias, Rafael. A la orden, muchísimas gracias a todos por la entrevista y están cordialmente invitados ustedes también. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Y con esta entrevista a Rafael Gil, director de la obra teatral El Juego, que se estará estrenando este sábado 12 de noviembre en las instalaciones de el Teatro Ana Julia Rojas, cerca de las instalaciones del Museo de Bellas Artes. Hemos llegado al final de esta emisión de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. También les extendemos la invitación a sintonizar el resumen de las noticias más importantes de este jueves 10 de noviembre a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje Liliana Franco y Angie Vélez, en los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.